con Billy Ocean a las 10:47. Estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Despiértese con Veracruz. Déjeme recordar también que Elizabeth Wolfgang, vocalista del grupo The Jets, está de cumpleaños. Ella nació el 19 de agosto de 1972. Aquí está The Jets de fondo con Make It Real. Esta canción es muy bonita. Entonces, Elizabeth, la vocalista. Bueno, jóvenes, estamos llegando al final, como les decía, al final de nuestra edición del programa de hoy. Lo vamos a dejar con Vicky True, quien ya viene con clásicos supersónicos. Sí. Charlie, pero vamos a analizar una canción antes de irnos. ¿Qué canción? Se llama El álbum de Aterciopelados. El destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. ¿Sí? Pues no. Mauricio nos deja. Bueno, oh, no, dele con el álbum tranquilo, no hay ningún problema. Esto sí es bueno, esto sí me gusta. Vea, ahí va. Esto es Despiértese con Veracruz Real. No es la farsa de Mauricio con la música. Alto. Tu rostro lo tengo fijado en el lado adentro de mis párpados. Charlie, ¿usted se ha revisado los párpados? ¿Usted tiene tallado algo adentro? ¿Usted no sabe lo doloroso que es que le hagan a uno un tatuaje en los párpados? Un tatuaje por dentro. ¿Por dentro? Sería muy doloroso. ¿Y tu recuerdo? Tu recuerdo suena como un eco en mi jardín subterráneo. ¿Usted tiene un jardín subterráneo de orquídeas en su finca en Guarne? Me imagino que sea finca. No, jardines subterráneos, no. ¿Pero un jardín subterráneo? No, la verdad, Chepita, no. Bueno, siga la canción, siga la canción. Se embarazaron los perros. En medio del pecho. Alto. Charlie, tu ausencia me está abriendo un hueco en medio del pecho. ¿Usted se ha revisado el pecho? ¿Cómo ¿Usted no tiene un hueco en el pecho? Lo han revisado tantas veces, del pecho no tiene un hueco. Revisa a ver qué tiene en medio de las tetillas. Porque de pronto tiene un hueco que hay que le hicieron. Lo que dice que tu ausencia me está abriendo un hueco en medio del pecho. Y solo al cerrar los ojos lo veo, en cada parpadeo te veo. Oiga. Muy romántico. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. ¿Usted tiene un álbum en la cabeza, Charlie? No, Charlie, cabeza, ¿tiene un álbum? Yo tengo aquí a un lado. ¿Usted tiene un álbum? ¿Usted tiene una foto Japón últimamente? En la cabeza. ¿Usted tiene algo de revelado? ¿Usted por qué está negativo, Charlie? Apuesto que tienes álbum lleno de fotos de Sandro. ¡Ay, de Sandro! Sí, tiene eso lleno de fotos de Sandro. De Luchito Muñoz, el de los galos. Desde que Juan no está. Soy madera y que ella no se enciende. Si me falta. Bueno, vamos llegando al final de nuestra edición ahora sí. Voy a enviarle saludo a Natalia especial. No sé desde qué lugar del planeta está conectada. Coincide contigo que debemos encerrar nuestro programa con Juanes y Nelly Hurtado a propósito del Día del Fotógrafo. ¡Hay fotografía!

the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. You're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. Claro, por aquí estoy. Muy buenos días para todos y para todas. Vamos en la mitad de semana. Hoy quiero preguntarles qué debería volver de los años 70, 80 y 90. Quiero que me cuenten si de pronto alguna moda en especial, el terlete, la bota campana, el cuero, las minifaldas, alguna música también particular, el pop, el rock, otra, algún personaje en especial. O algún lugar, esas tabernas que de pronto nos acompañaron en los 70s, 80s y 90s, algún parche, algún parque, una iglesia, una costumbre de pronto, volver a misa, juninear, tomar el algo en el aso, un paseadero, los charcos de la Negra, las vueltas a Oriente, la subida a la Piedra del Peñol. Algún juego, las canicas, el pañuelito, escondidijos, policías y ladrones. Algún artículo, la máquina de escribir, la máquina de coser, la enciclopedia, el Walkman. Mejor dicho, la invitación para que comiencen a... Es 22-268-1212. Y mientras tanto, aquí arrancan los clásicos Super. Listen alive.

Supersónica. Claro, por aquí presentándole clásicos supersónicos y preguntándole a nuestros oyentes qué debería volver de los años 70, 80 o 90. 222-268-1212. Volver los juegos de antes, la golosa, cuando jugábamos ponchado, todos los juegos de antes, han de volver para recordar, enseñarle a nuestros hijos esos juegos que fueron importantes en nuestras vidas. Chao, Vicky, gracias. Desde los 80s.

620-20. Motogrúas Medellín, siempre disponible para ti. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Clásicos supersónicos. Un abrazo, un adiós a todos los años. Cruz Estéreo. Continuamos con Clásicos Supersónicos. Hoy le estoy preguntando a nuestros oyentes qué les gustaría que volviera de la década de los 70s, 80s y 90s. ¿Alguna música en especial? ¿Un lugar, una taberna, un parque, una iglesia? ¿De pronto alguna costumbre? ¿Salir a juninear, cervecear, volver a misa? ¿Tomar el algo en el Astor, que entre otras hace poco cumplió años? ¿Algún juego en especial? ¿Algún artículo? 322-268-1212. Volver los juegos de antes, la golosa, cuando jugábamos ponchado, todos esos juegos de antes, deben de volver para recordar, enseñarle a nuestros hijos esos juegos que fueron importantes en nuestras vidas. Chao, Vicky, gracias. Never meaning what they say.